El espacio de capacitación auspiciado por la Organización de Estados Americanos sirvió para la definición del peso específico de la cultura en la economía nacional a partir de una agenda con información recabada en los sectores culturales del editorial Audiovisual, Música, Artes Escénicas, señaló un comunicado del Ministerio de Cultura ecuatoriano. Como país hemos cumplido con la revisión de los cuatro sectores. Este proceso entrará en revisión y validación de los entes rectores de las cuentas nacionales a nivel país como el Banco Central, el Ministerio Coordinador de la Política Económica, señaló Andrés Arroyo, gerente del Sistema Nacional de Cultura de esa cartera de Estado. La cuenta satélite de la cultura es una herramienta que permite ejecutar varias acciones como el desarrollo de mecanismos de medición e información estadística del campo cultural, la participación de actividades culturales en el Producto Interno Bruto de cada país, la comparación con otros sectores de la economía del país y la definición de un sistema de indicadores monetarios y no monetarios. Las estadísticas e investigaciones conseguidas a partir de la implantación de estos mecanismos por los Ministerios de Cultura de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, permitirán una aproximación a fenómenos culturales y sus distintas manifestaciones para la toma de decisiones enmarcadas en el cambio de la matriz productiva. De esta manera, este proceso fortalecerá la industria cultural y creativa de cada país y también pondrá en valor el patrimonio cultural. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Santiago de Chile, el proyecto cultural estatal Santiago es mío, se desarrollará entre este mes de enero y febrero en la región metropolitana de Santiago. El proyecto contiene tres componentes fundamentales que son redes, centros culturales, gestión cultural e identidad regional y formación de audiencias. Según el Ejecutivo, esta iniciativa busca promover la planificación e implementación de una adecuada programación cultural y patrimonial en barrios y comunas del país, facilitando el encuentro con una oferta cultural de calidad. Asimismo, la implementación de una red pública de infraestructura cultural junto a una programación en diálogo y una coordinación con los habitantes, fortaleciendo la identidad y la diversidad cultural. Santiago de Chile. El poeta chileno Nicanor Parra vuelve a las librerías de su país con el libro Antiprosas. El ejemplar contiene una serie de textos dispersos y otros inéditos como su cuento Gato en el Camino, publicado en la revista Nueva del internado Barros Arana, cuando el autor tenía 20 años. Su tesis universitaria sobre René Descartes, hasta cartas y diálogos nunca antes publicados. Según el autor, la obra contiene huellas tempranas de la antipoesía. Los eventos, las celebraciones, las sorpresas culturales que nos depara este 2016, que comienza en Francia, nos cuenta RFI. Saludemos juntos este nuevo año que envejece nuestra amistad sin envejecer nuestro corazón. Frase célebre del escritor francés Victor Hugo, con la que comenzamos nuestra crónica de hoy sobre los acontecimientos culturales más destacados y esperados del 2016. Esta misma semana conmemoramos en Francia el primer aniversario de los atentados terroristas en París, entre los cuales se cuenta el ataque contra el periódico satírico Charlie Hebdo, ataque en el que murieron 5 caricaturistas franceses y que provocó una inmensa ola de solidaridad bajo el lema Je suis Charlie. Un año después, Charlie Hebdo se ha convertido en un símbolo mundial de la libertad de expresión, aunque todavía muy polémico y provocador, una marca de fábrica que el periódico no abandonará, a juzgar por la caricatura en portada de su próximo número, un dios barbudo corriendo con una Kalashnikov, la camisa ensangrentada y un título, un año después, el asesino sigue prófugo. En otro rubro, el 2016 trae una excelente noticia para las letras latinoamericanas, la publicación de 8 novelas de Mario Vargas Llosa en la prestigiosa colección francesa La Pléyade, un hecho extraordinario, pues apenas 16 escritores vivos han sido incluidos en esta colección de referencia de la edición francesa, editada por la Casa Gallimard a partir de 1931. La famosa colección La Pléyade comprende más de 800 volúmenes de los clásicos de las letras universales traducidos al francés y en edición de lujo, con papel de Biblia, encuadernación de cuero y letra letras de oro. Los 8 títulos en 2 volúmenes editados por La Pleiada de Mario Vargas Llosa fueron escogidos por el propio escritor peruano entre su prolífica obra y serán introducidos por un prólogo del autor sobre el arte de narrar. Esta serie saldrá en marzo próximo, 4 días antes de que el autor cumpla 80 años. Y en materia de séptimo arte, este año que comienza podría deparar grandes sorpresas para el cine y los directores latinoamericanos. El primero de ellos se consagró hace apenas 11 meses al recibir el Oscar al Mejor Director y la Mejor Película por Birdman. Se trata, por supuesto, del mexicano Alejandro González Iñárritu, quien vuelve a acaparar el interés con su nueva producción The Revenant, El Renacido, protagonizada por el taquillero Leonardo DiCaprio. What happened? We did what we had to do. La cinta, salida el 25 de diciembre en Estados Unidos, se verá en febrero próximo en Francia y ya logró 4 nominaciones a los Globos de Oro y quizás lo veamos también en los Oscar, pero otro latinoamericano podría estar en la carrera por la codiciada estatuilla de Hollywood, el colombiano Ciro Guerra y su cinta El Abrazo de la Serpiente, que sigue en lisa entre las candidatas al Oscar para la Mejor Película Extranjera. Esas campanas nos llevan cada año a Aviñón, pequeña ciudad del sur de Francia, considerada la capital del teatro cada verano. Pues bien, el Festival Internacional de Teatro de Aviñón llega en 2016 a su edición número 70 y para ello el festival ha hecho una invitación especial a la Comédie Française, creada en 1680 por Luis XIV, el Rey Sol. La Comédie Française inaugurará esta edición del Festival de Aviñón luego de 23 años de ausencia y lo hará con Les Damnés, pieza del belga Ivo Van Hove. Pero en teatro también veremos una nueva pieza inspirada en una obra monumental de las letras latinoamericanas, 2666, novela en 5 partes del escritor chileno Roberto Bolaño, publicada de forma póstuma en 2004. La idea es del joven prodigio francés Julien Gosselin, quien se había destacado ya con la adaptación al teatro de la novela Les Particules élémentaires, Las Partículas Elementales, de Michel Houellebecq. 2166, llevada al teatro, será una pieza de 8 horas de duración y se estrenará en junio próximo en la ciudad de Valenciennes. 2016 será asimismo un año de conmemoraciones y homenajes aquí en Francia, comenzando por el 20 aniversario de la muerte de la escritora Marguerite Duras, el próximo 3 de marzo. También se recordará a la filósofa Simone de Beauvoir, autora del ensayo existencialista El Segundo Sexo, y del escritor, poeta y dramaturgo Jean Genet, autor de piezas mundialmente conocidas como Las Sirvientas. Otro famoso que recordaremos en el 30 aniversario de su muerte será el humorista Coluche, creador de la Sociedad Humanitaria Los Restaurantes del Corazón. Por último, en septiembre se multiplicarán los homenajes para el escritor André Breton al cumplirse 50 años de su desaparición. Y vamos a despedir este espacio recordando a dos figuras de la canción que nos dejaron en estos primeros días de 2016. El primero de enero, la voz de Natalie Cole se apagaba tras una increíble trayectoria musical, cantante de soul que se hizo un camino bajo la sombra de su padre, el legendario Nat King Cole. Pero aquí en Francia también deploramos la muerte el sábado pasado del gran cantante Michel Delpech, fallecido a los 69 años debido a un cáncer de garganta. Desde que se conoció la noticia se han multiplicado los homenajes a este artista de la melancolía alegre, uno de los cantantes que mejor reflejó en su música la vida de los franceses. Con él despedimos este espacio escuchando uno de sus temas, Con J'étais chanteur, cuando era cantante. Qui devient gênant, ma pauvre Cécile. J'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boucles blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. c'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'était jetée dans l'Indre, par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand je te chanterais. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, jusqu'à 73 ans, j'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. La Paz. El tercer Festival Folclórico Internacional Tupiza 2016 se llevará a cabo el 14 y 15 de enero en el departamento boliviano de Potosí. Participarán artistas bolivianos como Milton Cortés, Calamarca, Los Carcas y el chaqueño Palavecino, además de invitados argentinos como Los Cuatro de Córdoba y Ráfaga. El canal estatal Bolivia TV transmitirá el festival a nivel local e internacional. El evento es organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo de ese país y la Fundación Jarcas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 20 horas se presentará el dúo de música electrónica de Bélgica, Dimitri Vega y Light Mike, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Los músicos interpretarán temas de artistas consagrados de Norteamérica y Europa, de géneros como el Big Room House, Electro House, House Progresivo y Tech Muse. También tocarán canciones de su propia autoría como Wakanda, A Parade, Tremor, Mamo y Fentimore. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión Patricia Robalino, Osvaldo Mantilla. En la producción, sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onova. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.